quieren tener las causas abiertas para tratar de tener apretado, de disciplinar a todo aquel que se manifiesta. Hoy nuevamente fuimos con nuestra defensa a ver si el juez acepta nuestro pedido de nulidad, y como hoy vino el fiscal que acusa del Ministerio Público de Acusación que mandaron un suplente, porque el titular debe tener otras causas, el suplente tiene que leer nuevamente nuestro pedido de nulidad para ver si acepta o no el pedido de nuestra defensa. Acá hay una función política, lo vimos ayer con el abogado de Nayar, con la condena al abogado Nayar, que es preparar las condiciones para mayores persecuciones, para las próximas luchas que se van a venir, que van a ser un montón por el ajuste que estamos viviendo, y que haya muchas causas abiertas, que haya condenas, disciplina, y busca tratar de meter miedo al movimiento popular, a los trabajadores y a toda la juventud, las mujeres que luchan. Por eso es tan importante, más allá de en qué vaya esta causa, que sigamos movilizados, que vengamos a toda acción que haya acá en tribunales, sea quien fuere quien está acusado, para sostener la presión por la absolución de todos quienes judicializados por luchar por la libertad de los presos políticos, para que se caiga esta condena al abogado Nayar, y para que se termine la criminalización de la protesta, y para defender el derecho a luchar, que va a ser elemental para los próximos tiempos que se vienen. Entiendo que ahora también hay un pedido de inconstitucionalidad del régimen contravencional, así que también sostenemos eso, porque además de estas causas penales, todos tenemos un montón de causas contravencionales, y por eso queremos que se suspenda el régimen contravencional.